Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Que el Señor nos guarde. Amén. Amén. Es una alegría estar en la casa del Señor. Sí, Señor, amén. El cristiano tiene que tener siempre deseo de estar en la casa del Señor. Amén, amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Usted tiene que ayudarme a clamar ahora, hermano. Sí, aquí llegó, ¿no es cierto?, el momento importante, pero donde las tinieblas se empiezan a revolucionar y levantar para que usted y yo no recibamos bendición del Señor. Pero si usted clama, Dios nos va a hablar en nuestras vidas. Amén. Cada uno de nosotros trae una necesidad, trae una un deseo de que Dios, ¿no es cierto?, le hable justo donde nos hace falta. A veces sabemos que estamos haciendo algo, pero necesitamos que Dios nos hable como para entender. Que Dios nos bendiga. Bien, hemos leído entonces Colosenses capítulo 3, verso 1 al 10. Esta carta a los Colosenses, hermano querido, es una carta escrita por el apóstol Pablo en la cárcel. No es una cárcel donde él estaba con las cadenas, no, estaba en una cárcel domiciliaria, estaba esperando ser traspasado a la casa del César, el emperador, donde él iba a apelar, ¿no es cierto?, la acusación que los judíos hacían en contra de él de haber quebrantado la ley de Moisés. Pero esta carta es muy importante porque en este momento el apóstol Pablo aún no conocía a los hermanos de Colosa. ¿Entiende? Él no había fundado la iglesia de Colosa. Entonces, el apóstol Pablo le predicó a un hermano llamado Epafras, un joven que se convirtió al Señor, y este joven volvió, ¿no es cierto?, a su ciudad natal, Colosa, predicó el Evangelio allá, y mucha gente le creyó y se juntó una linda congregación. Entonces, después este hombre, este muchacho vino de vuelta, encontró al apóstol Pablo que estaba preso. Y ahí le cuenta acerca de los hermanos que habían recibido a Cristo en sus vidas. El apóstol Pablo inmediatamente quiso ser el pastor de ellos, ya que se lo pedía su discípulo, y de ahí en adelante empezó a orar por la iglesia. Empezó a buscar a Dios pidiendo misericordia, pero las enseñanzas que el Señor le da son profundas, hermano. Hoy día esta palabra es para nosotros. Amén. Dice el primer verso que si hemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles cosas? Donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, o sea, el reino de los cielos. Cuando nos dice si hemos resucitado, significa si Cristo ha hecho la obra en nuestra vida, si ha dado vida a nuestro espíritu y hemos resucitado, somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. Somos salvos ahora por Cristo. Si Cristo ha resucitado nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a buscar. ¿Sabe qué? La nueva criatura, para que usted sepa, es una naturaleza que Dios nos da. Nos limpia la mente, el corazón, nos saca toda la inmundicia, pero siempre quedan cosas. Pero como nos saca la inmundicia y nos renueva la mente y pone su ley en nuestros corazones, y ahora son nuevos los pensamientos, regenera nuestra alma para que no tengamos deseo de las cosas del mundo, sino que ahora, ¿sabe lo que hacemos cuando somos transformados, cuando somos resucitados por Cristo? Nuestro deseo es buscar y saber más de Cristo. Esa es la característica de aquel que ha recibido a Cristo en su vida. Ha resucitado a un mundo nuevo, desconocido, que no se daba cuenta que existía. Y lo único que desea es buscarle y buscarle y seguirle buscando. Porque ama a aquel que le sacó la venda a los ojos, ama a aquel que le cambió el corazón. Antes tenía, ¿no es cierto?, un rumbo hacia el infierno, iba hacia la maldad, lleno de pecados. Pero ahora Dios le ha limpiado y se siente agradecido y agradecida de que Cristo haya hecho la obra, de que le haya traído el mundo, no teniendo ningún mérito. Nos miramos al espejo y decimos, pero ¿cómo el Señor a mí me llamó? Si soy tan malo y pecador. Entonces cuando Cristo hace una obra, la característica es buscar a Dios, hacer empeño, fuerza, seguir adelante con Cristo. Pero hay un problema. Con el correr de los días, Satanás, el diablo, que es el que tiene engañado y cegado a toda la humanidad, porque dice que el mundo entero está bajo el maligno. Hay una venda que él pone en los ojos. Cuando el cristiano está en esto, hay una enfermedad espiritual que es idéntica, ¿no es cierto?, a la enfermedad física. Sufrimos de una falta de concentración, un déficit de concentración, un déficit de atención al reino de los cielos. Y empezamos a poner la mira en las cosas del mundo, en las cosas que nos rodean, porque Satanás, el diablo, es tan hábil que el mundo que está hoy día delante de sus ojos está diseñado para distraernos. Por eso le dice después: poner la mira en las cosas de arriba. Bueno, y no estábamos buscando recién a Dios. ¿Qué pasó? Es que nos distrajimos. Empezamos a mirar a las cosas de este mundo. Por eso que los hermanos antiguos eran muy sabios, hombres y mujeres antiguos que buscaban a Dios de todo corazón, hermano. ¿Y cuál era la enseñanza? Decían: hermanito, póngase una anteojera de caballo. Aquí decía, mire cosas que ellos veían en las calles, en las ferias. Póngase una anteojera de los, como los caballos, y mire solamente para adelante, para el frente, mira a Cristo, hermano. Y uno me decía: pero ¿cómo? ¿Una anteojera de caballo? ¿Qué se le llegará? Claro, cuando uno va, ¿no es cierto?, a la feria y ve al caballo, ahora no se da eso, pero antiguamente le ponía esa anteojera, uno va y mira al caballo, y el caballo no tiene tiempo y no puede mirar para los costados, para el frente, ¿no? Y eso le ayuda a que no se asuste con los vehículos, no se asuste, ¿no es cierto?, con la gente que pasa, porque está mirando para el frente nomás. Nada lo distrae, mira para el frente. Así que el Señor nos encarga hoy día que ya que resucitamos y recibimos a Cristo, tenemos que ahora también poner la mira, que nada nos distraiga de nuestro propósito y objetivo, que es buscar a Cristo de todo nuestro corazón. Bendito el Señor. Ah, mi pastor, pero entonces Dios nos limpió el Señor, nos lavó el Señor. Pero recuerde que estamos en este mundo y estamos dentro de este cuerpo de carne. Este cuerpo de carne el Señor lo limpia y le saca muchas impurezas, maldad, pecado, pero siempre la carne es maldadosa. La carne siempre le gusta las cosas impuras, a la carne le gustan las cosas que no son de Dios. Hay deseos que tiene la carne, en la concupiscencia de la carne, deseos por lo ilícito, por lo prohibido, por todo lo que es de este mundo. Tiene deseos físicos, sexualidad, tiene deseos de ego, quiere tener, ¿no es cierto?, fama, tiene deseos, ¿no es cierto?, de riqueza, quiere, ¿no es cierto?, tener dinero, quiere sobresalir del resto, tiene deseos también, ¿no es cierto?, de ser adorado. Nos gusta que nos digan: Señor, pasa adelante, que nos respeten, hoy usted sí que es educado. Nos gustan todas esas cosas porque la carne es así. Pero cuando dejamos de buscar a Dios, ¿qué pasa? Cuando dejamos de buscar a Dios y poner la vida en Cristo, empiezan a llorar estos deseos en nuestra carne. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Ay, yo pensé que Dios me había limpiado. Se nos aflora otra vez los deseos porque deja de buscar a Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué puede tener de malo lo que mira usted? Y el Señor nos dice aquí, nos empieza a enumerar: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, Dios se enoja con los hijos de desobediencia, pero ahora tiene que lidiar con los hijos de Dios que se descuidan del Evangelio, y otra vez afloran todas esas cosas en nuestra vida. Antiguamente se entendía, ¿no es cierto?, que la fornicación que habla aquí era solamente una actividad sexual fuera del matrimonio, ¿entiende? Que también es un pecado. Pero no, cuando se habla aquí de fornicación, la fornicación es todo el deseo de la carne y deseo de los ojos. Habla de infidelidad matrimonial, habla de inmoralidad, habla también, ¿no es cierto?, de todo tipo de relaciones y actividades sexuales ilícitas, como pornografía y tantas otras cosas. Si el Señor nos dice que tenemos que huir de esas cosas, es porque Dios sabe que estamos expuestos, hermano. Estamos expuestos a todas esas cosas. El mundo hoy día nos ofrece todo eso. Sin que usted se dé cuenta, usted tiene un inofensivo teléfono. Abre el inofensivo teléfono y se mete en las redes sociales y por allá, ¿no es cierto?, sale alguien que está con un poco de ropa, ¿no es cierto?, y sensualidad, y si no, están vestidos completos, pero son, ¿no es cierto?, pequeños videos donde hablan acerca de la infidelidad, que este me puso el gorro, que aquí, que allá, pareciera divertido, pero ahí está el diablo tratando de hacérselo pasar como bonito, para que diga, no era tan malo, ¿ah? ¿Eh? Al final, ¿no es cierto?, la esposa era la madre y la otra era la víctima, ¿no? ¿Escuchó eso? Igual que las comedias. No, la mujer era una víbora. Pobrecita, ¿no es cierto?, la que le puso el gorro, ¿no es cierto?, con el marido, porque esa sí que era una víctima. Cada puro. Esa sí merecía casarse con el hombre. Era una bruja la otra. Que Dios nos libre. Entonces la Satanás, el diablo, tiene el mundo tan bien armado para que el cristiano empiece a ensuciarse. Hoy día Cristo nos habla acerca de que tenemos que revestirnos del nuevo hombre y nueva mujer. De nuevo, revestirnos, porque nos aflora en nosotros todas esas cosas que nos pueden perjudicar en nuestra vida espiritual. Anhela el Señor que pongamos nuestra mira arriba para que empecemos a buscarle de nuevo. Cuando llegamos al Evangelio, como decíamos al principio, había una santidad en nosotros, algo inexplicable, un gozo tan lindo, que teníamos puras ganas de estar en la iglesia. No queríamos irnos a la iglesia, queríamos puro escuchar alabanza, queríamos puro escuchar predicaciones, un deseo incontrolable de volver a la iglesia. No quería estar, irse para la casa, y cuando se iba estaba pensando cuándo va a ser de nuevo la reunión. Y llegaba a la casa y se arrodillaba solito, las rodillas tenían aceite y solita se arrodillaba, ¿no es cierto?, la cama ahí o al sillón y se ponía a orar. Tenía una comunión linda con el Señor. Llegó a llorar, sentía la presencia de Dios. Pero habitualmente el ser humano, el cristiano, se equivoca y empieza a privilegiar, ¿sabe qué? El desempeño. No, pero es que hay que trabajar el Señor, es que hay que moverse para acá, hay que moverse allá. No está mal, está bien. Pero ¿qué le dice el Señor a la siete iglesias de Apocalipsis? Mira, le dice a Éfeso, yo conozco tus obras, mucha que eres esforzada y trabaja arduamente por amor de mi nombre, vas para allá y vas para acá y descubre los falsos, pero dejaste tu primer amor. Así que todo lo que trabajas, ¿de qué te sirve? Quiero que vuelvas al primer amor, otra vez al principio, que me ames de todo corazón, que me busques. ¿Ves que privilegiamos el trabajo nomás? No, yo sirviéndole al Señor, Dios me ama, sí, le ama, pero tiene algo en contra suya. Que ha dejado el primer amor. Y a todas las iglesias le dice lo mismo, mira, yo conozco tu sobra. Sé que te esfuerzas, sé que estás siempre ahí. Vaya toda en la iglesia y estáis siempre. Cuando te necesitan, ahí estáis. Pero tenían, ¿no es cierto?, unos dejaron el primer amor, otros, ¿no es cierto?, habían soportado a algunos que habían fornicado, otros soportaban a Jezabel, que seducía a los hijos del Señor para que cayeran en pecado, en brujería, hechicería y tantas cosas. Otro, ¿no es cierto?, se había desviado por el dinero, tenía avaricia, codicia en su corazón. Dice, yo soy rico y eres pobre. Estáis muertos. Así que nos equivocamos a veces. Pensamos que lo principal es servir a Dios, trabajarle y servirle con todo el corazón. Pero cuidado, que lo principal para Dios es buscar a Dios, poner la mira. ¿Cómo hacemos huir entonces y hacemos morir los terrenos de nosotros? Buscando a Dios. ¿Qué significa? Arrodíllese, hijo. Clame, pida, como antes. Empiezo otra vez, ¿no es cierto?, a privilegiar la relación que tenía con Cristo. Hoy sí era, pero fluía la relación, como que lo estaba viendo, como que escuchaba la voz de Dios al principio, que le decía, anda para allá, anda para acá, arrodíllate, ora, clama a mí. Y ahora, ¿qué pasó ahora? Es que dejamos de buscarlo. Dejamos de buscar a Dios. ¿Dónde está nuestra vida? ¿En las cosas de arriba? ¿O está en las cosas de este mundo? Que Dios nos ayude. Amén. ¿Qué significa tener la mira en las cosas del mundo? Gente que busca, ¿no es cierto?, poder salir adelante, busca un título, busca una buena posición, busca, ¿no es cierto?, un trabajo estable y bien remunerado, porque anhela, ¿no es cierto?, dice que lo puro salir, ¿no es cierto?, de la pobreza, quiero tener plata. Quiero comprarme un vehículo, quiero llegar, ¿no es cierto?, sentadito y que todos vean que, claro, Dios me ha bendecido. Está bien, está bien. Pero no ponga su corazón en las cosas materiales. De nada sirve. Todo eso se va a quedar aquí cuando venga Cristo. Y si se va con el Señor, todo lo que ha trabajado no le sirve de nada. Solamente se van a ir con Cristo los que tengan esta característica. Están buscando a Cristo y tienen los ojos puestos en el reino de los cielos. Amén, Señor. Que Dios nos ayude. Amén. Así que hagamos lo que dice el Señor. ¿Cómo tenemos que revestirnos entonces del nuevo hombre? Con amor, con misericordia, con bondad, con benignidad, con los frutos del Espíritu. Tenemos que llenarnos de fe, de gozo, servir a Cristo, buscarle. Empezar, ¿no es cierto?, a clamar fuerte en oración, que es lo más despreciado en este tiempo. Para que Dios haga morir en nosotros el pecado, la maldad, la inmundicia, lujuria, deseo de los ojos, la concupiscencia y todo tipo de deseo de la carne de los ojos. Que Dios nos ayude. Amén. Hay tantas cosas en nuestra vida que a veces no tenemos ni idea. Vivimos como pajaritos y no tenemos ni idea que estamos llenos de maldad. No, pero yo estoy convertido, hasta las puras alas. Y el Señor nos pilla, ¿no es cierto? Le dijo a los discípulos que había estado 3 años y medio con el Señor, escuche bien. 3 años y medio al lado del Señor. Se suponía que ya era un hombre fuerte, lleno de poder, ¿no es cierto? Y la tentación no le hacía medio. Pero cuando el Señor les pidió orar, ¿no es cierto?, estaban perdidos de sueño. Le dijo, pero ora para que no entre en tentación. Y después, ¿no es cierto?, Satanás lo tentó de negar al Señor y lo negó a eso. Bueno, nadie está libre, pero la tentación está siempre ahí, porque el tentador, que es Satanás, nunca duerme, siempre está esperando la debilidad. Ya va a pisar el palito y espera, tiene tanta paciencia. Una de las características de Satanás, el diablo, es la paciencia. Se sienta mirando y dice, ya va a caer, ya va a dejar de orar. No, ya va a dejar de orar, ya va a descuidar, y cuando se descuide lo voy a agarrar. ¿No ve que dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar? ¿Y quiénes son los que devoran? Los que se descuidan. Ah, los que dejan de buscar a Dios. Los que dejan de orar, los que dejan de clamar. Se acuesta, ¿no es cierto?, en las noches, ni siquiera se acuerda de orar. Se levanta en la mañana apurado porque se quedó dormido y se va al trabajo sin orar. En el día tiene tanto trabajo que ni siquiera se acuerda de conversar con Dios. Ni se acuerda de Dios porque está tan lleno su mente de las cosas de este mundo, que ni de Dios se acuerda. Pasó la semana volando. Ay, si hubiera que el día domingo, y más encima se levantó tarde. No, ya no fui a la escuela dominical. Ah, no, pero yo merezco descansar porque trabajo toda la semana. Ignora, ¿no es cierto?, que los que esperan en Jehová, dice de que tendrán una fuerza. Rejuvenecerán como el águila. Amén. El Señor los llenará de aliento. Amén. Para ir a su casa después. Amén. De la jornada de toda la semana de trabajo. Pero no, dice, prefiero, ¿no es cierto?, descansar porque estoy tan recansado. Y en la tarde, ¿no? Después de la tarde, ese frío, ese no vino. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén, querido. Amén. Ay, un pastor tan pesado que se pone de repente. Bueno, el Señor me dio esta palabra. Amén, Señor, amén. Y yo no puedo hacer del quite, ¿no? Gracias, Señor. ¿Entiendes? Tenemos que buscar a Dios de corazón. Gracias, Padre. Con toda nuestra alma. Amén. Y si el Señor nos habla de esto sin papel celofán, es porque nos ama. Amén. ¿Me entiende? No hay donde mal practicante. Pues si le decís, hoy tiene que meter la corcha y le pasa encima un poco de alcohol, ¿no es cierto? Y le ponen parche curita encima, chico. Se le va a sacar ligerito, dice. Y por debajo está bien el pu. Pero el buen practicante, ¿no es cierto?, trae las tremendas pinzas. Mira, lo que tiene ahí. Me sacó toda la corcha, me dejó sangrando. Y me limpia toda esa pus que tiene ahí debajo, ¿no es cierto? Bendito eres, Señor. Así es el Señor con nosotros. Aleluya. Nos saca esa pus, esa caracha, esa maldad que está ahí, ¿no es cierto? Aleluya. Arrepiéntete, conviértete a Cristo. Amén. Esta pasión es desordenada. Aleluya. Búscame de corazón. Gloria a Dios. Que andáis jugando al Evangelio y conoce. Porque el día domingo vas que sobra. No. Hay que buscarle de corazón. Amén. Hacer morir. ¿Sabe lo que significa hacer morir? ¿Sabe lo que significa hacer morir? Últimamente los hermanos tenían un dicho que decían, cuando alguien le decía algo a uno y uno saltaba y decía, pero bueno, ¿qué tanta vuelta? Decían, todavía está bien la rana. Y era un dicho. El dicho significaba de que antiguamente las ranas africanas, ¿no es cierto?, eran tan duras de matar, se les mataba con sal. Y se les echaba sal, y la sal la empezaba a cocer la rana. Y cuando ya estaba cocida y muerta, ¿no es cierto?, empezaba por cobrir ahí. Y hasta que muere, le echaban más ahí. Hasta que al final ya no saltaba más. La tocaban con un palito y nos decíamos ya, se murió la rana. ¿Sí? La sal lo mató. Entonces tenemos que dejar que la sal de Cristo nos mate el deseo de esta carne malvada. Échame sal, Señor. Mátame los deseos de esta carne, la vida no sal, para que no sea orgullosa, para que no sea enojona. Miren lo que dice, que leímos más abajo. Miren lo que leímos más abajo, el 8. Pero también dejar estas cosas: la ira, el enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Señor Jesús, ten misericordia. Amén, Señor, amén. Que tenemos que dejar la grosería, la malicia, el doble sentido de pensamiento, de palabra. A flor de piel, ¿no es cierto?, le sale el doble sentido. ¡Ay, eso se me salió! Que Dios nos limpie el corazón, la boca, los pensamientos. Amén. Para que seamos portadores de bendición como nuevos hombres, como nuevas mujeres, renacidos de Cristo. Aleluya. Que andan buscando, ¿no es cierto?, agradar a su Dios. Bendito el Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos ayude esta tarde. Amén. Ahora vamos a estar, estaré buscando a Dios. O a lo mejor mis ojos los saqué de mirar el reino de los cielos y estoy dedicado a otras cosas. No sé, pues yo le dije el otro día, si usted en la mañana se levanta y en su pensamiento está Cristo cuando se levanta, estamos bien. Porque nuestro deseo es servir a Dios todos los días. Y si se levanta en la mañana cansado, ¿no es cierto? Y para allá, ¿no es cierto? Con el pelo, con el para todo, ¿no es cierto? Blancuza. Ay, tengo cualquier dolor en la espalda. Alabado, ¿no es cierto? Ya hice. Tomo un café y ya me voy para el trabajo. Ya se acordó de Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Pero el cristiano, ¿qué es lo que hace que ama a Dios? Se levanta media hora antes, una hora antes. Porque tiene que conversar con el Señor antes de ir a trabajar. Y se rodea con toda mano y le dice, bendito es tu nombre, gracias Señor por este día. Y luego se humilla y pide, Señor, ten misericordia. Así como guardaste la noche, guárdame en el día, acompáñame. Que no vaya a pecar, que no vaya a hacer algo malo delante de tus ojos. Que no te vaya a ofender, Señor. Y si viene la tentación, líbrame, Señor. Guárdame tú. Dame gracias para hacer buen trabajo. Para que los patrones me vean bien, no me vean sacando la vuelta, pueda dar testimonio de ti y la gente te glorifique por mi buen actuar. Señor, ayúdame. Que Dios nos ayude. Amén. No, mi pastor, es que me levanto tan cansado, como que no duermo nada. Pero ¿para qué se acuesta a las 2 de la mañana? Acuéstese a las 10. Sí, para que tenga tiempo de levantarse a orar y a buscar a Dios. No es que dice, oh Jehová, de mañana. Algunos piensan que esto, ¿no es cierto?, es una promesa para el día siguiente. Oh Jehová, de mañana sí que te empiezo a buscar, igual que la dieta. Hoy día voy a comer, pero mañana sí que empiezo a adelgazar, Señor. Mañana te voy a buscar. No, el salmista estaba diciendo, de madrugada temprano, me voy a levantar, de mañanita, voy a clamar a tu nombre. Aleluya. Algo que se ha perdido en este tiempo, la práctica habitual de levantarse a buscar el rostro del Señor. Lo primero, ¿no es cierto?, antes de la ducha, ahí en la presencia de Dios, bendito es tu nombre, un duchazo espiritual. Límpiame, Señor, lávame, santifícame, saca la inmundicia de mi vida, Señor, el pecado, los malos pensamientos, los malos deseos, la crítica, el enojo y tantas cosas como leíamos aquí. Ayúdame, Señor, y clama, y gime, y llora delante de su Dios. Porque ama a Dios y porque quiere servirte de todo corazón. Y después, ¿no es cierto?, de la oración ya viene la ducha, ¿no es cierto?, el desayuno y todas las cosas. No saquemos la mira de las cosas del Señor. Que Dios nos ayude día a recapacitar por su palabra. En último caso, también podemos pedirle, Señor, póneme una antejera de caballo. Así dice mi hermano, pídale al Señor que le ponga una antejera, pidámosle, por hermano. Seamos sabios. Señor, póneme una antejera de caballo. Espirituales, por supuesto, no andar con antejera en la calle, ¿no? Para que mire solamente el blanco, Señor. Para que no me interese la riqueza, la fortuna. Para que no me interesen las cosas de este mundo. Voy a andar por allá, ¿no es cierto?, buscando las cosas de este mundo. Voy a ser mejor concejal para llegar a ser alcalde de los vinos. Y así se ha predicado el Evangelio en todos los vinos. ¿De dónde sacó eso? Es como cuando dice, hoy estoy orando a Dios para que me gane el loto. Porque lo primero que voy a hacer, voy a construir una iglesia más grande. Eso es deseo, nadie se lo cree, hijo. El que anda detrás del loto, del quino y todas esas cosas, es porque quiere darse la gran vida, para andar puro saliendo y estrenando los vehículos, y se va a visitar y se compra una casa, después andar con los yates para allá y para acá, y yo voy a ir a visitar y decir, vamos a la iglesia, hermano, no tengo tiempo, me mató. ¿Sabe que Dios me ha bendecido tanto? Yo no lo buscaba, yo no lo buscaba. Que Dios tenga misericordia. Amén. Amén. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que han llorado, hermano? Influyentes, llenos de dinero, porque cuando escuchan predicar los evangélicos en las calles, Dios los toca, pero no pueden dejar su responsabilidad y seguir a Dios. Dios nos ayude. Y nosotros que hemos sido llamados, muchas veces andamos remolones con el Señor. Que Dios bendiga. Así que si hemos resucitado con Cristo, vamos a buscar las cosas de arriba. ¿Qué más podemos buscar? Busque, pide al Señor, me gustaría un don espiritual. ¿No es que nadie busca esas cosas? Me gustaría, Señor, poder tener algo, una gracia tuya para poder ser útil en la iglesia. En último caso, dame el don de cantar para estar en el coro, Señor. En último caso, dame gracia para poder aprender a tocar algún instrumento. Aunque sea el chémbolo, pero algo que toque. Pim, pim, pim, importa. Pero ¿quién pide un don hoy día? Señor, dame, ¿no es cierto? Un auto cero kilómetro. Para que nadie me humille. Mejor pídele paciencia, pídele virtud, gracia. Para poder predicar el Evangelio y para que la gente se arrepiente de su maldad. Bendito el Señor. Cosas de arriba, ¿ves? Buscar las cosas de Dios. Dame inteligencia para entender la escritura, que no entiendo nada. Para mí son hormigas, ¿no es cierto? Partituras musicales, no entiendo nada. Ayúdame, Señor. Cuando buscamos las cosas de arriba y lloramos por las cosas de arriba, el Señor nos empieza a dar. Porque eres bueno y a nadie le niega esta bendición tan linda de las cosas de Dios. Hay tanta riqueza espiritual en el cielo, hermano. Y cuando Juan, y con esto voy a terminar, porque veo que algunos están aburridos. Cuando llegó Juan, ¿no es cierto?, al reino de los cielos, cuando capítulo 4 de Apocalipsis, sube acá, le dice, y sube Juan, ¿no es cierto?, para allá, y llega al cielo. Cuando vio, ¿no es cierto?, estaba mirando para allá, pajareando, y escucha una voz y se da vuelta, y vio, ¿no es cierto?, a uno semejante, no sé, a una luz resplandeciente, sus pies como bronce, bruñido, brillante, y su cara, su rostro resplandeciente, un cinto de oro acruzado, brillaba por todos lados, hermano. Y no pudo resistir, se cayó al suelo. Y era el Señor Jesucristo, su amigo del alma, su padre, su carreta. Ahí venía, párate. Y se puso a llorar, me imagino, ahí no lo dice. Tiene que haberse abrazado a su Dios y haberle dicho, Señor, mira, bendito es tu nombre, haberlo glorificado. Y lo llevó a pasear por el reino de los cielos y le mostró las cosas extraordinarias que estaban ahí en el reino de los cielos. Seres, ¿no es cierto?, extraordinarios. Primores extraordinarios, cuatro seres vivientes, 24 ancianos, ángeles, espíritus por todos lados, hijos. Porque a veces siempre hablamos de los ángeles nomás, pero no nos damos cuenta que hay espíritu de bendición para el cristiano. Ahí estaba el gozo, la paz, el amor, estaban todos esos espíritus ahí. Bendito el Señor. Porque son espíritus que vienen a nuestra vida y Dios nos manda para que seamos felices aquí en la tierra. Pero nadie pide esas cosas. Que Dios nos ayude. Dame paciencia, amor, gozo, Señor. Cuánto tiempo que no me gozo. Quiero gozarme en los servicios, Señor. Quiero estar alegre, feliz, quiero danzarte, Señor. Pídale al Señor, hijo. Busque las cosas de arriba. Que el que busca, haya. Porque Dios, ¿no es cierto?, le da la dirección. Le da, ¿no es cierto?, ahí la ubicación espiritual para que encuentre lo que anda buscando. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos guarde. Amén. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones. Amén. Abandonemos todo lo que es de la carne. Hagamos morir nuestra realidad en nosotros. Y dediquémonos a poner la mira en Cristo y buscarle de todo corazón. Amén. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Luego de la oración, nuestra hermana viene a terminar. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Padre amado.